llevó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de su frente denos a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies y en los míos. Sentiste al probar la hiel en tus labios y a cambio tú diste el perdón a quien te ha herido tanto. No más hiel ni más dolor, nueva vida, todo amor, son promesas.